una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Se desgrana en noche de vientos campesinos. Va. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Esto es Aire Fresco, 9 y 4 de la mañana. Aire Fresco, con este nuevo horario, de 9 a 12. ¿Qué tal? Ale Godoy, ¿cómo estás? Hola, Pamela McKay. Hola, Ezequiel. Ese librelato. ¿Cómo van los controles? Y bueno, hoy le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a nuestro compañero Jorge Luna, que, ayer se tuvo que ir medio rapidito al hospital y está atravesando ahí una partida de un ser muy querido, de su abuelita. Así que Maura, 97 años, bueno, mandamos un emprendó grande. Ahí un viaje, así que es un beso para él y para toda la familia que están en este momento despidiéndola. Hoy también arrancamos así con un poco que le ponemos onda, pero también con las noticias de que un vecino muy conocido, muy querido, también el famoso Coco Patrone, nos dejó también de este plano. Así que estamos un poquitito de duelo, ¿no? Local. Sí, Coco, un gran personaje de la villa. Muy querido, era amigo de mi viejo, o sea que he compartido con Coco en muchas juntadas, siempre con un carácter muy alegre en el ámbito con íntimo, un humor. Mucho humor, muy ácido también su humor, pero muy divertido, muy buena persona. Y bueno, queríamos saludar a toda la familia en este momento. Exactamente. Bueno, un comerciante que un referente, ¿no?, dentro de los comercios. ¿Quién no se ha comido una pasta de Don Patrone? Sí. O sea, todo el mundo. Esa esquina es parte ya de la historia de la comunidad. A su vez, Coco fue concejal. Su hijo Mariano, presidente del Partido Justicialista, también fue concejal. Una familia muy involucrada en la política, así que en la política y en la vida en la comunidad. Sí, ¿no? Un compromiso social que siempre fue marcado y lo sostuvieron. Así es, así que bueno, Coco González falleció el día de ayer y sus restos serán velados hoy desde las 8 hasta las 13 horas en la cooperativa telefónica, acá en la Villa de Merlo. Así que arrancamos un poquitito ahí con esa energía, la energía, si se quiere, de la pérdida, que también es parte de la vida, ¿no?, del ciclo de la vida, aunque nos duela, nos ponga triste, nos genere esas emociones. Es también que somos así, somos seres finitos, en algún momento se va y bueno, nuestro saludo a las familias que están atravesando por este momento triste y doloroso. Pero hay que hacer un puntito aparte, continuar con un montón de otras cosas que también van pasando en nuestra Villa de Merlo, en la zona y a nivel nacional. Exacto, bueno, las temperaturas, sigue frío. Jorge no vino, pero bueno, hizo su tarea. Él mandó todo, qué grande Jorge. En realidad lo menos fueron menos 6 grados. Después las temperaturas oscilaron entre menos 6, menos 3 y 0 grados en toda la provincia. Exactamente, lo que nos cuenta la red de estaciones meteorológicas es que hoy, jueves 3 de julio, a las 7 de la mañana, bueno, en lugares como en Concarán hizo menos 6 grados, en el aeropuerto del Valle del Conlara hizo menos 6 grados, donde estuvo, digamos, esas son las temperaturas más bajas. Santa Rosa, menos 4, el Trapiche, menos 4. Justo Arac, menos 3, Los Coros, menos 3, y Villa Mercedes, menos 2, y los lugares, si se quiere, más cálidos. Potrero de los Funes, Alto. Potrero de los Funes, menos Chorena, uno. Todo eso, menos uno. Sí. Y el cero grado fue la Finur, Donovan, Navia, Quines y Valle de Pancanta. Cero grados. Lo que no, bueno, sería lo más cercano nuestro es el aeropuerto del Valle de Conlara. Esas fueron las temperaturas. Como que no aparece, pero bueno, parece que más o menos debe ser como Santa, quizás que unos grados más. Sí, esa fue la tarea que nos mandó nuestro querido compañero Jorge Luna, que siempre nos informa acerca de las temperaturas. Va subiendo un poquitito, porque te acordás los otros días, menos 11, ¿no? Unos fríos bastante tremendos, y el cuerpo lo siente, el fresquito. Ahora, bueno, un poquitito más arriba, unos grados más arriba, igualmente la estufita está, el abrigo, por supuesto, está... Bueno, también como debe ser, ¿no? Estamos en invierno. Estamos en invierno. ¿Y qué se hace en invierno? Se come comidas ricas, proteicas, como por ejemplo el locro que estamos preparando para el 9 de julio. Sí, un locrazo con todos los chiches. Un locro bien patrio. Un locro bien patrio. Y comunitario, sí, desde Identia. Lanzamos esta venta de locro para ayudarnos a sostener esto que tanto nos cuesta, ¿no? Porque es todo muy autogestivo. Entonces, buscamos también las formas. Eso hacen los colectivos, ¿no? Buscar distintas formas para seguir sosteniendo. Pinta la creatividad, ¿viste? Exacto. Igual lo de la comida es una fija, vamos a decir que esa es como una bastante fija, vamos a lo seguro, porque bueno, es lo que no podemos dejar de hacer. Claro. Y bueno, qué mejor para un 9 de julio comprar ahí un locrito, un aporte, y te comes algo delicioso. Podés hacer tu pedido al 2664-619620. 619620. Ahí Mati te toma el pedido. Si no llegaste a anotar, acá, al teléfono de siempre. Al 2664-003011. Exactamente, que ya lo tenemos. ¿Cuánto está la porción de locro? 8.000 pesos. Ah, una ganga. Una ganga ahí para apostarle, bueno, a esta Identia comunitaria, un proyecto colectivo, una radio Identia que es histórica, 17 años, pero que bueno, este año un grupo de personas nos hicimos cargo y acá estamos, bueno, construyendo este espacio. Hay que decir también que estamos muy felices porque, bueno, como siempre decimos, una programación local, regional, muchos programas en vivo, alrededor de 25 programas que hay todos los días, con todos los temas que nos parecen importantes, de mental, cuestiones, la musiquita linda, de folclore, de rock, las bibliotecas populares, que todas tienen su espacio acá. Bueno, muy, muy variado todo, ¿no? Todo muy variado. Escúchame, Pame. Te escucho. Ahora, la pregunta es... Sí. Si no me gusta el locro y quiero apoyar a la Bien. Radio y aportar... ¿Qué puedo hacer? También hay opciones para todo el mundo con tu suscripción, que es recontra fácil. Pones identiacomunitaria.com. Ahí te va a salir nuestra página web donde tenés las notas, podés leer, podés informarte, podés escuchar la radio en vivo y además podés aportar, porque hay un cartel enorme que dice suscribite. Le haces clic ahí, elegís el monto que querés y podés aportar, mensual, y después elegís cómo lo querés pagar. Y ya estás suscripto a esta Identia comunitaria. También acordémonos que tenemos las redes, está el Face, está el Instagram y nuestro canal de YouTube, donde podés volver a ver notas largas acá, como todos estos días tuvimos unas notas bastante picantes. Bueno, muy interesantes. Muy interesantes, notas. Con Titina Nicoletti, con Marcelo Quiles, delegado de la Junta Interna de ATE, con Hernán Gil, el secretario de la cooperativa. Ayer una nota hermosa con el presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas que Producen Alimentos, Federación Nacional. Bueno, todo eso lo podés volver a escuchar o volver a ver en el canal de YouTube o en nuestras redes Identia Comunitaria. Muy bien. Es el día del locutor, Pame. Bien. Deberíamos saludar a los feliz locutores. ¿Locutor o locutora? Locutoras. ¿O vale todo? Vale todo. Para mí es locutor, locutora. No creo que sea solo género masculino, ¿no? Bien, entonces feliz día, feliz negro. Día. Bueno, no somos muy locutores, pero bueno, estamos en esa acción. Nosotros estamos frente al micrófono. Exacto. Viste que eso es de otro cantar. Tampoco nos vamos a poner títulos porque nada. Somos nosotros. A mí me gusta la idea de ser comunicadora, ¿no? Claro. Con una comunicación popular, si se quiere, ¿no? Porque pensamos que tenemos algo para decir, por lo menos facilitar que otras personas hablen y cuenten. Un poco de ahí va nuestra tarea. Bueno, hay gente que está hablando y está contando y está opinando. Y no es cualquier persona. Ajá. Por ejemplo, encuentro acá algo, una declaración de Walter Pollo. Walter Pollo, el sí. Recientemente electo diputado provincial por el departamento Junín. Sí. Hola, buen día, ¿cómo están? Ah. Aparecí porque le estaba soplando lo del Walter Pollo, porque estaba acá en las redes y veo que Walter había escrito algo y muy importante y re interesante. ¿Cómo estás, Turca? Bien, ¿y vos? Yo soy la siempre, Turca, sí. Yo siempre estoy acá, vivo en la radio, abajo de una maceta, acá tenemos un montón de plantas y yo soy medio planta también. Sí, y siempre apareces en determinados momentos ahí para tirar algunas bombitas. Voy y vengo. Bien. Bueno, bien. Y acá... ¿qué nos querés compartir? Gracias, Alejandro. No, por nada, como quiere. Bien. Bueno, sí, yo entro porque tenía que entrar. Escúchame una cosa. Te escucho, Turca. Te cuento esto que vos estás muy informada siempre. Pollo. Estás atenta a todo lo que sucede. Ay, soy re chusma. A mí me gustan las redes y yo bien. Voy viendo qué es lo que está aconteciendo en ajá. La zona. ¿Y qué encontraste en las redes? Y Walter dice... que no paro de asombrarme con la gestión actual, dice. Ajá. Y se refiere a la gestión municipal. Uh-huh. Vecinos que me llaman arrepentidos de haberlos votado. ¡Ah! Mira. Ajá. Empleados municipales que están recibiendo aprietes para ir a apoyarlos en las próximas asambleas a la cooperativa de agua o corrían a perder sus trabajos. Mm. Bajo presión está trabajando esa gente, Pamela. Vos podés creer. Grave declaración también. Es ¿no? grave lo que relatos. Está diciendo. Es muy grave lo que está pasando, sí. Es muy grave porque yo también he escuchado gente que dice que trabajan en la municipalidad y dicen lo mismo. Claro. O sea, que esto no es fantasía. Uh-huh. Aquí hay una realidad que parece que todo el mundo está haciendo la vista gorda. Uh-huh. Pero el Walter no. El Walter está hablando. Bien. Bueno, él dice ahora, ahora me llaman comerciantes de distintos barrios contándome que inspectores o personal municipal les están visitando para... A ver, primero, ¿para qué? ¿Para mejorar las cosas? ¿Para facilitarle, no sé, las cositas que le falten en el comercio? ¿No? Es otro lugar el que tiene la municipalidad. A ellos no les importa. Escucha, primero, preguntarles si son socios de la cooperativa de agua y pedirles el apoyo porque necesitan darle la factibilidad de algunos loteos. Uh-huh. Ya lo dicen directamente, a mí me parece. No y tienen, segundo... Sí. Que si no los apoyan, que no se presenten en la asamblea porque volverán a comercio y tendrán problemas. Eso es una, eso gravísimo. Es un ajuste, un matoneo, es una mafia esto. Gravísimo. O sea, esos son los representantes democráticos. Entonces Walter dice que censuran a concejales elegidos por los vecinos. Realmente la falta de respeto por los vecinos y el grado de patoterismo que están ejerciendo es algo nunca visto. Necesitan conseguir a toda costa el manejo del agua. Acá hay intereses, tiene razón Walter, capaz. Y sigue. Las presiones de los grandes loteos los están superando a tal punto que no les importa cómo actuar. Eso dice Walter. Y se pregunta, ¿no? Así como vociferando. Uh-huh. Merlo, ¿votó esto? Merlo, ¿quiere este nivel de corrupción? Retomen el... Y les da un consejo uh-huh. acá a ellos, a los funcionarios municipales. Ay, pará, que se me fue. Acá está. Retomen el camino del diálogo con los vecinos, muchachos, le dice Walter. tienen que gobernar para todos, no para un sector. La soberbia no resuelve nada y sigue destruyendo el tejido social de nuestro querido Merlo. Bien, contundente muy bien. Y muy claro las palabras de, bueno, el diputado electo de Walter Pollo, que posteó en sus redes sociales. Que está todo dicho, ¿no? Hay poquito más para agregar. Creo que lo que suma este posteo es que, además del apriete a los trabajadores, los empleados municipales, se suma a los comercios también. Sí, ¿no? Y si vas y decís, hace esto, porque si no, te bajo. O sea, eso no puede, ya está, ¿no? Sí. Estamos en la era arcaica, sí. Donde el matoneo es el que funciona, no, ya basta. Elijamos democráticamente, tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos. Nadie nos puede imponer nada, eso ya está claro. Así es, Turca. Bueno, gracias por traernos esta información, este posteo del diputado Walter Pollo. No queda mucho más para agregar, la verdad, porque bueno, esto ya lo venimos diciendo acerca de los aprietes, por supuesto que es un repudio el que hacemos desde acá. No puede ser así. La gente tiene miedo, se suma a los empleados municipales, también los comerciantes, que es vivir con miedo, ¿no? Es esto, porque vas a tener una represalia si no participás de la asamblea de la cooperativa de agua. Es grave lo que está pasando, porque bueno, pongamos a la gente en contexto, para quien por ahí anda distraído con la información, recordemos que la asamblea de la cooperativa de agua del 7 de junio, la asamblea del escándalo, esa quedó sin efecto. Luego de la asamblea, recuerden que vino esta declaración de parte del municipio que intervenía en la cooperativa de agua, quedó sin efecto, y la dirección de cooperativas y mutuales llamó a una nueva asamblea para el día 26 de julio, donde todos los socios que estaban ya en la lista de aquella primera convocatoria del 3 de mayo pueden participar en esta asamblea del 26 de julio. Pero ahora, ¿qué sucede? El municipio está haciendo todo tipo de cosas para llenar con su gente, para apropiarse de la cooperativa. Pero también la gente de alguna forma está siendo obligada, ya sean municipales, es su gente, sí, porque trabajan para ellos, pero bajo presión a que elijan y hagan lo que a ellos les conviene, porque ni siquiera es una conveniencia de la sociedad merlina, del pueblo, no. Va por intereses privados, personales, y esto es lo que nosotros tenemos como que decir. Está muy bueno que hoy haya más gente que se anime a hablar. Uh-huh. También es como que se está rompiendo ese velo de silencio como impuesto por miedo, por desconocimiento, por lo que fuera. Ahora, no hay más máscaras, no hay más velos, la gente está diciendo las cosas y estos personajes que nos dirigen se están cayendo esas máscaras. Uh-huh. Y bueno, muestran realmente cuáles son los intereses que no tienen nada que ver con los intereses reales del pueblo. De tener el agua, claro, que el otro día lo decía inclusive Tirina Nicoletti, no es que les esté importando el agua para todo el mundo, sino que lo que hay de fondo es una necesidad de mayor negocio inmobiliario, claro. Hay que decirlo así, sin tantos rodeos. Es una línea que estuvo siempre marcada en el gobierno de Álvarez Pinto, porque él sale desde una inmobiliaria hacia el pueblo. Entonces, ahí ya tiene una línea bien marcada, él nunca dejó esa línea, entonces es hora de ver hacia dónde va su gestión. Y si es una gestión para todo el pueblo o es una gestión para algunos pocos, como vienen marcando últimamente muchas voces. Así es. Bueno, vamos a contarle bien, dejamos esto, hacemos como el punto seguido, porque por supuesto que este tema no termina acá. Retomaremos, iremos retomando con las noticias que vayan surgiendo, pero contarles un poquito de qué va a ir el programa del día de hoy, de este jueves 3 de julio, que hoy es jueves. ¿Qué pasa hoy jueves? Salimos por San Luis, labulla.org. Estamos saliendo también, además de Identidad Comunitaria, la 103.3, por nuestros amigos Radio Amiga de La Bulla. Como los, todos los martes y todos los jueves. Un saludo muy grande a la gente de San Luis, a la gente de La Bulla. Exactamente. Bueno, y compartirles que en unos minutitos nada más vamos a estar hablando con el intendente de Santa Rosa del Conlara, con Miguel Postiguillo, porque Santa Rosa está de fiesta. Mañana cumplen 167 años, así que, bueno, están ahí de fiestas, organizando distintas actividades. Vamos a estar conversando con Miguel Postiguillo sobre esto. También vamos a tener hoy la columna socioambiental, van de la mano, ¿no? Lo social y lo ambiental, con Luca Freire, que es nuestro columnista. Y bueno, con una pregunta que es bastante básica, que es, ¿se puede salir? ¿Hay propuestas para salir de esta gran crisis que tenemos, social, ambiental? Bueno, gran pregunta, hay que ver, le dimos un gran desafío a Lucas. A ver si la puede responder, lo hacemos, no sé. Hacemos un monumento. Lo candidateamos ya. Si tiene la respuesta. Ese chico es re inteligente, yo lo conozco. A mí me encanta cómo habla. Escúchame una cosa. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué para es? Lucas. No, o para los oyentes. Ah, para los oyentes. Para los oyentes. A ver si se comunican un poco más a la radio. Ya tenemos el teléfono. Tenemos el teléfono. Tenemos el teléfono. Entonces, cargadito, sí. Para que se comuniquen al 2664-003011 y nos cuenten. ¿Qué es lo que no les gustaría perder? Claro, hoy algo arrancamos que, día de pérdidas, sí. Diga, yo esto no lo quiero perder en mi vida porque me resirve, porque tengo un apego por lo que sea. Uh-huh. Así que ese objeto o eso, lo que sea, que ustedes consideren... Puede ser simbólico también. Puede ser simbólico. No, uh-huh. Por ejemplo, no, yo no quiero perder la esperanza. Bien, entonces, está bueno. Está eso bueno. Es más simbólico, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, puede ser algo así. Ustedes cuéntenos, llamen al 2664-003011 y nos dicen qué es lo que no querrían, querrían perder. Gracias, Turca. Nos traes ahí la consigna del día de hoy y yo solamente me quedo ahí en el tintero para agregarte de lo que es la programación del día de hoy. Además de la entrevista con Miguel Postiguillo, además de recibirlo a Luca Freire con la columna socioambiental, vamos a estar hablando, recibiendo también a Mónica Cresmani, que, bueno, los jueves ya saben que arrancamos desde la semana pasada dándole un lugar al Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, y algo de lo que sucedió en esta semana fue la visita de Mónica Cresmani, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo presentando su tesis, que es muy interesante porque ella aborda el tema de espacios verdes y de ordenamiento territorial. Así que bueno, vamos a dialogar con ella, que nos va a contar acerca de su trabajo, cómo le fue y un poco sus reflexiones. Así que un programa completísimo, por supuesto con todas las noticias locales y nacionales. Vamos a estar hasta las 12 acá en Aire Fresco. ¿Dijimos todo? ¿Qué decís vos, ese nos hace cara? Bueno, yo creo que sí, no sé, tenemos ahí un punterito de tema. Son las 9:27, creo que estamos ya a tiempo de escuchar nuestro primer temita musical de la mañana. Si le parece a nuestro operador, vamos para adelante, no se vayan que hay más Aire Fresco hasta las 12. Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África.

sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio. 9:35 minutos de la mañana, seguimos en este aire fresco, fresco, fresco. No es fresco, no está tan fresco, no. Está fresco. Sí, hasta las 12 estamos acá, de 9 a 12 aire fresco, y la gente ya empezó a escribir, te cuento, Ale, al 2664-003011. Con la consigna de la turca, que es... ¿qué es lo que no miedo, te gustaría perder? Uh-huh. ¿Qué no querrías perder nunca? Bueno, ¿y qué dice la gente? Y la gente dice, un oyente dice, las ganas de seguir soñando, eso es lo que no me, lo, le gustaría perder. Muy bien. Y otro oyente que dice, la dignidad, no me gustaría perder. Muy bien. Así que bueno, que nos sigan escribiendo al 2664-003011. Nosotros ya estamos en comunicación telefónica, también lo adelantábamos hace unos minutitos, con Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa del Conlara, nuestro pueblo vecino. Buen día, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buen día para ustedes, buen día para todos los oyentes. Bueno, buen día, Miguel. Buen día y feliz cumpleaños, ¿no? Hay que decirlo así. Sí, bueno, tenemos una semana de cumpleaños. Eso vimos, que están a puro festejo toda la semana en Santa Rosa del Conlara. Hubo actividades, distintas actividades, para conmemorar estos 167 años, ¿no?, del pueblo. Sí, sí, siempre se organiza, hay mucho trabajo. La verdad que ahí Marta, que está en cultura, está ayudando. Después la... concejales, amigos del partido, Nelly Sánchez, toda la municipalidad, somos poquitos, pero trabajan mucho y se hace una celebración que tenemos actividades toda la semana. Uh-huh. Hoy una escritora viene a presentar su libro en nuestro centro cultural. Ayer tuvimos el agasajo en la semana del aniversario de nuestro pueblo, con un agasajo a todos los locutores. Feliz día para ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Anoche compartíamos con todos los que hacen locución de nuestro pueblo una reunión, compartimos una picada, algunas bebidas, y realmente recordando anécdotas por el día especial. Y bueno, está dentro del marco. En nuestro centro cultural también hubo exposiciones de distintos talleres que hay, pintura, bordado, costura. Y bueno, a lo largo de la semana, todos los días hay una o dos actividades en la celebración de un aniversario más de la fundación de nuestro pueblo. Bien, Miguel, y en el día de mañana, no sé si tienen confirmada la visita del gobernador. El día de mañana el gobernador va a estar toda la tarde en nuestro pueblo. A la mañana vamos a tener el desfile. No alcanza a llegar, quiere entregar el plan Tubi antes de las vacaciones. Uh-huh. Pero va a estar desde aproximadamente las 2 hasta las 6, 7 de la tarde, con distintas actividades en Santa Rosa. Entre algunas de las que sé, bueno, la visita de las entregas en las escuelas del Plan Tubi, y muy probablemente, casi seguro, la entrega de proyectos a emprendedores del Valle, uh-huh, de toda la región. Se hace también en Santa Rosa, en el edificio del Centro Cultural. Bien, así que una agenda completa. Uh-huh. Sí, y a la mañana, bueno, el tradicional desfile nuestro, el desfile de todas las organizaciones del pueblo, todas las instituciones, las academias, la municipalidad, bueno, con todo lo que tiene, es tradicional en nuestro pueblo a partir de las 10:30, el desfile durante toda la mañana. También, como siempre, hay un desfile de autos clásicos, antiguos, y el tradicional desfile de las agrupaciones gauchas a caballo. Bien. Santa Rosa, un pueblo muy tradicionalista, ¿verdad?, que todavía conserva mucho, las tradiciones. Sí, es así. Además, tenemos una zona rural muy vasta, con mucha influencia, muchas localidades al sur, oeste, norte de Santa Rosa, que bueno, también se suman en la celebración las escuelas rurales y la gente, nuestros vecinos, empezando, no sé, te puedo decir, Punta del Agua, Los Argüelles, Los Chañares, La Chilca, Cañada Verde, Los Lobos, Ojo del Río, Los Peros, todos esos vecindarios se suman y colaboran, participan y también, como vos decís, mantienen vivas nuestras tradiciones que nosotros también las fortalecemos. En el marco, me olvidaba, y esto por ahí es pintoresco, también tuvimos los fogones, que es una tradición en nuestro pueblo. Encender fogones lo hacíamos de niños, hemos recuperado esa actividad y tuvimos un fogón enorme. Mirá qué bueno. 29. Yo recuerdo, Miguel, me crié en Santa Rosa, entonces recuerdo cuando era chico que se hacían los fogones para San Pedro y San Pablo. Que no, ni sé claro. Qué fecha sería, pero recuerdo esos fogones y para nosotros era todo un acontecimiento. Claro, además había que armarlos, hoy los arma la municipalidad, es un gran fogón. Yo de niño acarreábamos cardo dos o tres días antes. Y cada barrio lo hacía, ¿no es cierto? Y ahora está... ¿Cómo? Cada barrio lo hacía en ese momento. Cada barrio, cada grupo de chicos, de vecinos, de grandes. Nosotros, yo me acuerdo, lo hacíamos en donde hoy es la Telefónica, que era un baldío. Sí. Y ahí había que juntar toda la mayor cantidad de yuyo que se pudiera, por lo general cardos, y encenderlo a la noche, tirar unas batatas al medio y esperar que se apague y encontrar esas batatas ya asadas. Sí, y era algo que compartía todo el pueblo. Y sí, había muchos, cada familia, y en la zona rural también se usaba. En cada casa, bueno, eran familias numerosas, hacían su fogón y bueno, por ahí competían el que era más alto, el que duraba más. Claro. Por la tradición de San Pedro y San Pablo, y quemar las malas energías, quemar el diablo, dice la tradición. Claro. Muy buena, interesante también. Hablamos hace poquito de San Juan, claro, y contábamos ahí experiencias de algunos pueblos que hacen esta gran fogata, muy interesante. Bueno, San Juan es el 23, 24, creo. 24 de junio, también exacto. También lo encendimos. Ah, también, mirá también. Qué bien. ¿Y dónde prendimos son? Prendimos el de San Juan, y ya teníamos listo el de San Pedro y San Pablo. Habíamos hecho... desde la municipalidad, dos fogones. Capaz que hay mucho diablo por quemar también, Miguel, en estos momentos, en estos tiempos que corren. Mirá, como nos está yendo económicamente, como está la crisis, yo diría que sí, que hay mucho para quemar. Hace falta mucho fuego. ¿Cómo viene en ese sentido? Aprovechamos estos minutitos de conversación. Bueno, le contamos a la gente que estamos en diálogo con Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa del Conlara. ¿Cómo viene el municipio en relación a la cuestión económica, ¿no? Porque ya es público todo lo que están haciendo los gobernadores acerca de, bueno, la baja en la coparticipación y esa demanda, digamos, al gobierno nacional. En el caso de Santa Rosa, ¿cómo les está afectando esta crisis económica? Como a todos. Yo creo que por ahí nosotros estamos muy, muy ordenados. Sí. Económica, financiera, jurídica, social. Por ahí el tener ya tres gestiones consecutivas en nombre de la Unión Cívica Radical... nos ha dado respaldo para estar ordenados. Por supuesto que la caída brutal de la coparticipación se nota. Y voy a repetir algo que vengo diciendo hace 10, 12 años. San Luis tiene la peor coparticipación municipal de la Argentina. Uh-huh. Lo decía antes y lo sigo diciendo. Y eso se nota más. Se nota más. Si claro. bien es cierto, se ha caído los recursos en todo el país, al tener una coparticipación provincial, los municipios tan bajos, y te afecta mucho la gestión. Nosotros, como te decía, somos muy precavidos, los números los tenemos muy finitos. Bueno, nos permiten esa administración no parar la obra pública. Eso, ni la inversión. Acabamos de comprar una moto niveladora a 0 kilómetros, una retro excavadora a 0 kilómetros, más de 300 millones con recursos propios. Hoy entregamos ropa, pantalón, camisa, borcego y campera a todo el personal de calle. ¿Todo eso con recurso propio del municipio? Sí, sí, por supuesto. No tenemos la suerte de tener ATN, nunca tuvimos. Pero bueno, administrando, cuidando el centavo, comprando bien, optimizando los recursos. Pero te digo, la verdad, lo que vos planteabas se nota y yo sé que va a generar dificultades en más de un municipio, sobre todo en un mes que se juntó el aguinaldo con el sueldo, que es natural, uh-huh. pero bueno, cayó muy, muy fuerte la coparticipación este mes. Uh-huh. Miguel, ¿y ustedes observan mayor demanda de parte de la gente, más gente que se acerca a pedir? ¿Notan cambios en relación a eso? Bueno, es constante, más o menos. La contención que hemos hecho toda la vida es a través de dar posibilidades de trabajo, no un sistema clientelar, y asistir al que realmente necesita. Uh-huh. Pero también tenemos una tradición de alimentar el clientelismo que no es bueno. Yo creo que el que está enfermo, el que está pasando una situación difícil, está en el Estado. Pero también dará las posibilidades de que la gente trabaje, no claro. que reciba sin trabajar. Uh-huh. Y ese es otro de los problemas que tenemos en nuestro país. Por ahí se perdió bastante la cultura del esfuerzo. ¿Tiene posibilidad el municipio de generar trabajo? A ver, los municipios no somos agencias de empleo, uh-huh. pero en la obra pública municipal, aparte de la planta permanente, toda oportunidad que pase cerca hay que tomarla. Uh-huh. Por ejemplo, estamos construyendo 25 viviendas que hace 8 años nadie pegaba a un ladrillo de la obra pública, por lo menos en Santa Rosa. El acuerdo que firmamos con el gobernador Claudio Poggi permite que hoy toda la mano de obra de esas casas que estamos terminando ha sido mano de obra municipal. Uh-huh. Cuando hacemos cordón cuneta, lo hacemos con gente que contratamos en el pueblo. Cuando hacemos cualquier obra, alumbrado público, las columnas las compramos en el pueblo. Las instalaciones de las redes las hacemos con nuestro personal. Cuando hace falta, tomamos gente. En la medida de lo posible, cuidando el recurso, tratamos de generar la mayor cantidad posible. Ahora, claro. si nosotros empleáramos a todos los que nos solicitan, y seguro que la coparticipación entera, el presupuesto entero, sería en sueldos. Y ahí no tendríamos la posibilidad de invertir, de mejorar, de desarrollar el pueblo. La función del municipio no es la de empleador, la función del municipio es dador de servicio. Uh-huh. Bien, clarísimo. Una preguntita. Con respecto, bueno, como radical, entonces yo quería preguntarte, ¿cómo ves el radicalismo de Merlo, por ejemplo, como ciudad vecina? ¿Cómo te parece que está funcionando desde el radicalismo, ¿no es cierto? no desde una gestión, sino desde el partido en sí. ¿Sentís que sigue manteniendo los mismos valores que, por ejemplo, ustedes en Santa Rosa? Te gustan las preguntas fáciles, vos, ¿no? Algo tranqui para el final. Alumno. Che, mira, Merlo tuvo una historia. Creo que fue el pueblo más radical de la provincia. Estamos hablando, si nos vamos 30, 40, 50 años para atrás. Sí. El bastión del radicalismo de San Luis estaba en Merlo. Ajá. Y la historia de nuestro partido ha ido cambiando. Creo que estamos en un momento partidariamente de los más complicados. El mundo ha perdido fuerza en los partidos. Sí. Hoy gobiernan las coaliciones. Hoy gobiernan las coaliciones, no solo en Argentina, ni en San Luis, ni en el mundo gobiernan las coaliciones. Esto se nota en la Argentina, se nota en el radicalismo, y a diferencia de Santa Rosa, que eso sí, nosotros hemos formado listas siempre desde la Unión Cívica Radical. Sí. Y en Merlo, por ahí, han estado dentro del radicalismo como la fuerza aglutinante, dos o tres partidos. En ese contexto creo que, bueno, está haciendo un buen trabajo Merlo, con las matices, diferencias que le impone una realidad distinta a la nuestra. Yo creo que por ahí es más complejo algunas situaciones que se producen en Merlo, que bueno, la resolución también son más complejas. No es que nosotros no tengamos situaciones difíciles, pero las hemos ido previendo. Tengo un diálogo excelente con la oposición. Yo lo digo siempre, en el Consejo Deliberante estamos 4-1 en contra. Nos ha acompañado muy mucho en las elecciones del Ejecutivo, y no nos acompañaba tanto en las legislativas. Uh-huh. Por eso hay 4 concejales del PJ y uno solo radical. Uh-huh. Eso se revirtió en la última elección. Nos volvió a acompañar mucho la gente. Ahora vamos a tener 3 radicales en diciembre y 2 del PJ. Pero los últimos años que estábamos con 4-1, tuvimos un diálogo excelente. No hubo ni una sola disputa que no pudiéramos acordar o ponernos de acuerdo. Qué interesante, Miguel, esto que marcás, porque habla de un ejercicio de la democracia en el marco de una institución, ¿no?, tan necesaria, donde, bueno, hay 2 partidos que evidentemente tienen 2 miradas diferentes. A veces, son las tradiciones de ser parte de un partido y otro, y seguramente pasa, me parece que tanto en Santa Rosa como en Merlo, todavía sigue existiendo esa lógica de pueblo, donde creo que predomina una cuestión de vecinos que ven la problemática del pueblo, y me parece que en general hay más puntos en común que diferentes, ¿no? Entonces, interesante esta experiencia de pensar cómo llevar adelante, por ejemplo, cómo es la dinámica de un consejo deliberante donde hay diferencias, pero que pueden avanzar en pos de un objetivo común. ¿Qué es lo que por ahí estamos viendo que está costando mucho en la Villa de Merlo? Se están denunciando, bueno, censuras, no diálogo, hay un cajoneo de todos los proyectos de la oposición. Eso es público. Entonces, viene muy a colación lo que vos estás mencionando, ¿no?, acerca de esto, el ejercicio de la institucionalidad. Por supuesto. Además, el respeto por un sistema republicano. Ellos proponen las ordenanzas y por ahí, antes de sancionarlas, tengo la posibilidad de tener un diálogo excelente con todos. Che, mirá, conviene, no conviene, lo discutamos, lo mejoramos, lo perfeccionamos, lo mismo que los proyectos del Ejecutivo, las ordenanzas que propongo. Uh-huh. Mando el borrador y a ver cómo lo enriquecemos. no es la ordenanza que quiero. Por ahí tiene que ser la ordenanza que más le sirva al pueblo. Claro. Y eso lo hemos podido conseguir. No es fácil. A veces han tenido presiones los chicos de decir, che, no puede ser que le aprueben todo, que se pongan de acuerdo en todo. Pero eso es lo normal. Claro. Lo anormal es que no nos podamos de acuerdo cuando el pueblo necesita, no la ordenanza del PJ ni de la UCR, necesita la ordenanza que le facilite el desarrollo, que le facilite el trabajo, que le facilite el movimiento dentro del pueblo. Uh-huh. Entonces no es hacer muchas ordenanzas que después por ahí ni se cumplen. Uh-huh. Es hacer pocas buenas que sirvan. Miguel, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Te dejamos en el festejo de los 167 años que cumple Santa Rosa del Conlara. Hacemos siempre, mira, utilizamos el espacio al aire para convocar a la gente. ya te vamos a convocar para que vengas personalmente y poder profundizar algunos temas, nos encantaría. Pero bueno, mientras te dejamos seguir con los festejos del aniversario del pueblo y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, el agradecido soy yo, a su disposición siempre. Y por último, aprovecho la oportunidad de salir con los amigos de Merlo, estamos tan cerquita, que se den una vuelta mañana, 10:30 empieza, 11, vamos a tener un excelente desfile, viene la banda del Comando de Artillería, ECGADA 141, viene un batallón de desfile, van a estar participando todas las fuerzas vivas del pueblo, así que vamos a tener una fiesta hermosa. Gracias por la nota, buen día para todos. Bueno, Miguel, muchas gracias y estamos a disposición también. Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa del Conlara, acerca de los 167 aniversarios del pueblo y un poquito más, ¿no? Aprovechamos para preguntarle acerca de cómo ve el radicalismo, la política local. Bueno, así somos. Así es. Bueno, Negro, ¿qué te parece si nos vamos a renovar el agua del mate? Nos escuchamos un tevita musical. Hay que hacer un cambio de mate porque la verdad que este ya se me enfrió. Está frío el ambiente. Todavía no tanto como estos días anteriores, pero está frío. Y ya lo veo acá. Yo está. También tengo que aprovechar para ir al baño. Ah, bueno. Escúchame una cosa. Sí. Recordale a la gente a de ver. Que tiene que llame si quiere, ¿no? Por esta consigna que tiramos. Bien, gracias por ¿A dónde puedes llamar? Yo te digo, al 2664-003011. Gracias que me hiciste acordar porque acá hay un mensajito que dice buen día acá escuchándoles mientras fracciono el arroz integral de humano. Que nunca se pierda la alegría en el trabajo colectivo. Abrazote. Bueno. Ay, gracias. Un beso grande para la gente de humano. Bien, muy bien. 10, no, todavía no son las 10, 9, 58 minutos. Nos vamos al temita musical. Y gracias volvemos por la con hora. Más aire fresco hasta las 12, no se vayan. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás. La verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado.

mi camino. Voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos jugado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Del pensamiento monolítico, constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu monte. Hemos tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando mis años. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días, crujen los días. Y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días. Vamos que vamos, son las 10 de la mañana y 6 minutos. Seguimos en este aire fresco de 9 a 12. No se olviden que es el nuevo horario. Al revés de todo, viste que en el invierno se supone que uno es un poquitito más tarde. Bueno, nosotros hicimos al revés, adelantamos el horario de aire fresco. El más feliz de esta decisión, ¿sabes quién es, no, negro? ¿Quién? Es acá nuestro operador, ese librelato que viene muy feliz. Él que tiene como, mantiene como un estado de alegría constante. Sí, pero con el tema del horario, de adelantar el horario, no le gustó nada. Ah, no, en eso sí se vio que la se vio cara afectado de, directamente. Por eso llega así un poquito enojado hasta que va poniendo los primeros temitas musicales. Sí, ¿viste? Se toma un mate, como que son un par de cositas que le van cambiando el humor. Claro, exactamente. Decir que dentro de todo es bastante simple. No, hay un par de cositas que simples, chiquitas, pero a él ya lo ponen en otra. Exactamente. Esto se llama psicoanalizando al operador. Al operador. Contarles a la gente que seguimos atentos a los mensajes que nos llegan, que tienen que ver con qué. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué es eso que no te gustaría perder? ¿Qué es lo que no te gustaría perder? Directamente. Ya tenemos a alguien en el estudio, ya vamos a preguntarle también qué es lo que no le gustaría perder. Mientras tanto, vos podés comunicarte al 2664-003011 y contarnos qué es eso que no los pelos querrías tal vez perder. Los pelos. Mira, en mi caso hay una resignación hace tanto que se fueron los pelos que decís, no sería la prioridad. En definitiva me molestaba, nunca me gustó peinarme. Entonces cuando me quedé pelado dije, qué bien. Sí, es bueno, cómodo. Buenísimo. Ya le damos la bienvenida. Hay quienes se resisten, pero bueno, sí, es algo natural, no pasa nada, todo cae. Todo cae por su peso. Todo cae en algún momento, es cierto. Bueno, muy bienvenido, estamos con Lucas Freire, columnista de esta columna socioambiental Cuando el río suena. Aplausos. Bravo. Claro, claro que sí. ¿Cómo andan? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sobre todo porque a mí sí me convocan a las 10 de la mañana y no a las 9, como dice aquí. Ah, bien, bien. Eso es una gran ventaja, ¿no? Que contame, las columnas llegamos un poco más temprano. Claro. Y bueno, las columnas siempre arrancan un poquitito después, así que bueno, la ventaja de ser columnistas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muy bien, muy bien. Te dejamos la consigna para el final, ¿te parece? Sí, mientras dale, lo vas pensando. Sí, pues, en realidad iba a decir el pelo, pero también era un poco tarde ya para desear esas cosas, así que mejor. Andas pensando. Mejor desear a futuro otra más

los mendrugos sucios del poco jornal, doblado en fundos ajenos, queriendo ser dueño de hacienda y maizal. Urdes tejuancho guitián, una amarga labor que le achuza los brazos. Le minga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual seco candil. Cuando tirado entre trapos, la luna de rasco lo pacha a dormir. Ay, qué capricho reclamar esta tierra que es tuya, donde una siesta de lluvia escondiste abuelos bajo el pedregal, y que la pacha y la luna su sabia resumen del viejo antigal. Hueco alarido te vas, cuando el vino se endiabla en tu pecho, vete a rumiar los reniegos, la boca patalca y hediondo de alcohol, hecho intención de evitarlas, tejido que sala tu lamentación. Urdes tejuancho guitián, una amarga labor que le achuza los brazos. Le minga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual seco candil. Cuando tirado entre trapos, la luna de rasco lo pacha a de la mañana, seguimos acá con más aire fresco hasta las 12, no se vayan, cómo venimos, cómo nos gustan las entrevistas, entrevistas largas y sí, viste, a veces son anticomunicacionales, no sé, pero nos gusta charlar con nuestros entrevistados, más cuando tienen cosas tan importantes para compartirnos, como el caso de Lucas recién, y mira, los oyentes también se enganchan, nos mandan mensajitos, la gringa en este caso que dice, Lucas, felicitaciones, una columna necesaria para entender las lógicas del modelo extractivista, su relación con la dependencia, con la deuda externa y otras posibles, otras experiencias posibles. Bueno, sí, sí, nos gusta profundizar, nos gusta pensar en que otro mundo es posible, necesitamos, ¿no? Pensarlo, crearlo y construirlo. Así estamos. Así estamos. Sí, es necesario pensar. Bueno, tengo una noticia acá. Ordenan la inmediata detención de un acusado de abuso sexual tras ausentarse al juicio. Uh-huh. El hecho que iba a comenzar a juzgarse ocurrió en Villa de Merlo en el año 2018. El imputado faltó a la audiencia junto a su abogado. Un juicio por abuso sexual que debía comenzar este martes en los tribunales de Concarán fue suspendido por un hecho inusual y grave. El imputado SLP, que lo reconocemos por la sigla, no se presentó a la audiencia y tampoco lo hizo su abogado defensor Ramiro Rubio. Ambos estaban debidamente notificados. Ante la incomparecencia, el tribunal ordenó la detención inmediata del acusado, cuyo último domicilio registrado figura en Villa de Merlo, donde además es propietario de varios comercios. La audiencia estaba programada para las 9 horas, pasadas las 10:14, y sin noticias de ninguna de las dos partes, el tribunal de la Sala Penal de la Tercera Circuncisión Judicial resolvió suspender el inicio del juicio al considerar que no estaban dadas las condiciones mínimas para avanzar. SLP está acusado por un hecho de abuso sexual ocurrido en 2018 en Villa de Merlo, cuando la denunciante tenía 18 años. La joven se presentó a denunciar 17 días después del episodio y con el paso del tiempo la causa avanzó hasta llegar a juicio oral. O sea que, bueno, no se presentó al juicio este señor denunciado de abuso sexual y finalmente fue condenado. Sí, y los jueces dispusieron que la policía de la provincia, a través de la unidad regional 3, quede a cargo de la localización y detención del acusado, de acuerdo a lo informado. Una vez que se haga efectiva esa medida, se fijará una nueva fecha para reanudar y el debate. Bien, eso es información que sacamos de dónde, Negro. Del Corredor Noticias, pero bien. Están varios también en el Corredor. Estamos. Bueno, sí. Y estamos en este pequeño bloquecito que son las noticias locales para informarnos. Ya dialogamos más tempranito con Miguel Postiguillo sobre los festejos de Santa Rosa del Conlara. Ya tuvimos nuestra columna también sobre la cuestión socioambiental. Y ahora estamos esto con algunas noticias que tienen que ver con el ámbito de lo local. Local provincial, ¿no? Compartirles también otra noticia del Corredor Noticias acerca de la reforma judicial, que es algo que venimos mencionando, que está en proceso, y en este caso el Superior Tribunal de Justicia envió un proyecto de reforma judicial que apunta a una modificación estructural. El objetivo es la creación de nuevos juzgados en todos los fueros y la incorporación de personal para atender el incremento de las causas, ¿no? O sea, cada vez hay más causas y la justicia con lo que hay no alcanza. Compartirles que en la actualidad el Poder Judicial tiene una dotación de personal de 1.380 empleados. El presupuesto actual contempla 1.440, incluidos magistrados, funcionarios y ordenanza. El proyecto presentado por el Superior Tribunal de Justicia plantea que deben ser 1.700. porque no alcanza el personal. Entonces, ese problema presupuestario también impacta en los nombramientos. El bajo nivel de los salarios hace que muchos concursos, ya sea para personal como para funcionarios, quedan sin postulantes o con muy pocos interesados. El salario de un empleado habría de ser como mínimo el equivalente a una canasta básica, pero quedó muy por debajo. Y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, FAM, determinó que San Luis está último o penúltimo en los sueldos de los jueces de todo el país. Así que, bueno, estamos ante una crisis y una necesaria reforma del Poder Judicial en la provincia de San Luis. Esas son algunas de las noticias que, bueno, nos atraviesan acá en

alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Once horas, 5 minutos. Continuamos en aire fresco este jueves 3 de julio. Bien, hoy ¿cómo? Dijimos bien el día y la hoy fecha. Hoy dijimos bien. Bueno, estamos, me estoy despertando. Escuchame, ya pasaron 2 horas, pero ya entramos en la etapa final, te diría. Yo tardo mucho en despertarme. Bueno, ya estábamos, lo decíamos hace unos minutitos, ya está en la mesa, porque esto es silla o teléfono caliente. Esto es así, nos encanta tener personas invitadas para dialogar, para conversar. Y bueno, refrescarle a la gente que desde el jueves pasado estamos destinando un tiempito, los días jueves, para el espacio de lo que sucede en el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, porque nos parece fundamental que circule la información, que toda la comunidad sepa lo que allí acontece, que es un lugar importante porque se toman las decisiones estratégicas, ¿no? Las decisiones importantes para nuestra villa se toman en gran parte allí, así que este es nuestro aporte desde Aire Fresco para poder compartir alguito de lo que pasa en el Consejo Deliberante. Y bueno, en esta ocasión no hay una concejala. Podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Nos hace así con la carita. Sí, nos acompaña Mónica Cresmani. Mónica, buenos días, gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias, buenos días y gracias a todos. Esperá que tengo anotado toda la un poco de los títulos de Mónica Cresmani. Ella, bueno, le digo, ¿cuál es tu título mayor? Porque empezó a nombrar una cantidad de cosas. Bueno, maestría en arquitectura del paisaje. Ella es profesora adjunta en gestión del paisaje, en la carrera de la licenciatura en gestión para el desarrollo urbano y regional de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. Bien. ¿Salió largo. Bien? Bueno. Sí, sumamente largo. Largo, pero bueno, era importante nombrarlo. Ahora sí, le damos la bienvenida a Mónica, que bueno, por estos días presentaste finalmente tu tesis de la licenciatura en gestión ambiental. Digo finalmente porque la idea inicial era poder presentarla el día de la sesión verde, el 5 de junio, esa sesión donde bueno, muchas organizaciones y personas aprovechan ese espacio para compartir su saber, como en tu caso, para presentar propuestas. No fue, ese día no fue. Entonces lo presentaste esta semana en el Consejo Deliberante. Sí, así es. En realidad era compartir, ¿no? Es decir, los procesos de tesis en general son procesos tediosos y muy para adentro, reflexivos, ¿no? Muy individuales, muy solitarios en muchos casos. Bueno, un poco yo les contaba que yo hice todo medio al revés. Primero fue magíster y después fui licenciada. Lo normal es hacerlo primero como licenciada, después como magíster. En mi caso se dio al revés. Y en realidad la primer tesis, que fue la de maestría, yo ya la había presentado en su momento al Consejo Deliberante. Ellos lo tomaron con muy buen tino. Esa tesis tuvo que ver, básicamente mi formación para ser más ordenada, siempre fue en espacios verdes públicos. Es decir, siempre consideré al espacio verde público como un elemento sumamente importante a la hora de generar ciudad, ¿no? Uh-huh. En todo sentido, y ahora después vamos a hablar por qué. Entonces, mi primer tesis tuvo que ver con el estudio del capítulo cuarto de la 744, que para los que no saben es el Código de Ordenamiento Territorial de la Villa de Merlo del año 2000, con una mirada sumamente ambientalista. Yo el otro día le decía a los concejales, es increíble hoy, aún hoy, 2025, leer los considerandos del Código antiguo. Es un placer, porque fue anticipatorio a la Ley General del Ambiente. O sea, uh-huh, pensemos que la Ley General del Ambiente fue en el 2002, con lo cual Merlo siempre estaba como de vanguardia. Merlo está de vanguardia. Uh-huh. El problema es que a veces está demasiado vanguardista y su población no está preparada para recibir. Cosas que tiene Merlo es que escribe muy bien. Tenemos muchísimas normativas, tanto ambientales. Lo que por ahí nos está faltando, y es a donde van mis tesis, es la mirada más social, no tan ambiental. El espacio verde público, y ahora sí ya entro, Mi tesis de posgrado tuvo que ver con analizar qué pasó con la cesión de los espacios verdes públicos. Si estaban, dónde estaban, porque uh-huh, siempre se creyó que se vendían. La realidad es que yo hice un relevamiento del 2000 al 2015 y los espacios verdes están. Quizás están llenos de yuyo, están olvidados en el tiempo, la gente no sabe que es un espacio que está, es un espacio público. Como terrenos baldíos. Desparramados, uh-huh, a lo largo y ancho de la Villa de Merlo, porque en definitiva es la cesión obligatoria que el loteador tiene que dar. Uh-huh. Entonces, no, si vos lees la normativa no reglamenta de qué manera, en dónde, cómo, de acuerdo a esta situación, se prevé tal cosa, sino que simplemente dice que hay que dejar el 15% de la superficie total del loteo, uh-huh, y de ese 15%, un 30% puede ser para equipamiento urbano. Y ahí es donde tenés las cesiones, por ejemplo, del 30% de ese espacio a determinadas fundaciones o clubes o en donde están ocupando esos, parte de esos espacios públicos. Uh-huh. Pero bueno, realmente lo que sale de esa tesis es que están, que se preservan, pero quizás no cumplimentan ningún tipo de uso. Uh-huh. Entonces, a mí me quedó como dando vuelta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, en mi tesis de grado, que tiene que ser más pequeña, obviamente, lo que hice fue, de ese gran relevamiento, tomé los espacios verdes públicos a los que yo determino activos, porque tienen algún indicio de uso, ya sea porque tiene un pequeño equipamiento, o porque la gente, no sé, accede y lo ocupa de manera voluntaria, sin ninguna. Pues tenemos que pensar que el espacio verde público es un espacio común, uh-huh, es un espacio para la sociedad, ¿no? Es decir, las ciudades siempre tienen que estar pensadas en función de su espacio público. El primer espacio público que nosotros conocemos, el que sale, cuando uno abre la puerta de casa y sale, es la vereda, uh-huh, es la calle. Que bueno, también es un tema también, a futuro a empezar a abordar, uh-huh, ¿no? Y el otro es el espacio verde público. Que podríamos decir espacio público, no necesariamente verde, ¿no? Por eso esta tesis define por qué es espacio, por qué es verde, porque uno lo que pretende es que tenga, obviamente, vegetación, porque eso hace a la salud de la gente. Y por otro lado, que es público. Público porque en realidad lo que acredita es que tenga la accesibilidad para todos, ¿no? Uh-huh. El dominio público hace que sea de todos. Bien, entonces. Pero eso yo le agrego una pata que no está expresa en el nombre, pero sí me parece que es fundamental, que es social. Siempre vemos a los espacios públicos o a los espacios verdes públicos como una cuestión meramente ambiental, de servicio ecosistémico, con lo cual a mí me parece fundamental, ¿no? Porque el verde es fundamental en una ciudad, en la conformación de una ciudad. Pero lo social es lo que generalmente no se tiene en cuenta. Y lo social hace que se generen esos espacios de encuentros y desencuentros, un poco de lo que hablábamos antes de iniciar la charla, que tienen que ver con la conformación de una ciudadanía. ¿qué es lo que le está pasando a Merlo? Merlo tiene, en, si vamos a hablar de la conformación de población, una amplia cantidad de migrantes. Con lo cual habla de que no hay una identidad. Es difícil generar nuestra propia identidad. Hoy podríamos decir que somos cosmopolitas, porque venimos de distintos lugares por distintos motivos y en distintas épocas. Entonces, algunos vinieron por elección, otros vinieron por escape de alguna situación de inseguridad de las grandes ciudades. Pero bueno, a partir de esa migración, hoy Merlo no tiene la conformación de una ciudad como tal en el sentido de lo social, ¿no? Hay actividades esparramadas, pero no hay una actividad que vos digas, bueno, voy a formar, como sería la plaza de barrio, por ejemplo. Entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, armar un inventario de estos espacios verdes activos y después empezar a armar un catálogo, porque de nada sirve quedarme solo con un inventario, sino que era necesario empezar a decir, bueno, los voy a catalogar frente a determinadas variables, que es muy largo, yo no las voy a explicar acá, catalogarlos. Entonces podés tener parques, puedes tener reserva, pero con justificación, no solo porque a mí me parece, sino que eso es lo que creo que nos está faltando en las normativas, ¿no? La reglamentación. Un poco a esa pregunta, si, bueno, si tenías algunos números para compartirnos acerca de una idea general de cuántos espacios verdes tenemos en la Villa de Merlo. Bueno, hay como ciento y pico de espacios verdes. Eso surge en el estudio de posgrado que estoy haciendo ahora, que ahora estoy haciendo una tesis del doctorado en estudios territoriales que tiene que ver con todos estos vacíos urbanos, todos estos paisajes vacantes que yo determino que van quedando. Si vos tomás todos los espacios verdes cedidos a hoy, con todos los loteos que se han ido incorporando, y hay como 120, 130 espacios. ¿Estos espacios están identificados como tales? Sí, sí, están en plano. O se ve un simple baldío. No, pero digo, cuando vos pasás por un espacio verde. No, lamentablemente no, porque antiguamente tenían un cartel, yo me acuerdo hace muchos años, 2005, tenían un cartel que identificaba un pequeño plano y el nombre del loteo. Ah, bien. Entonces vos sabías que ese cartel te estaba indicando qué medida, qué plano, qué medida, qué forma, porque este es otro de los problemas que tenemos. Al la normativa no contemplar ¿para qué? ¿Por qué? ¿En función de qué voy a dejar este espacio? Vos te encontrás espacios que son alargados y que están en márgenes de arroyo, por ejemplo. Te encontrás remanentes de loteos, porque no es lo mismo lotear que parcelar, ¿no? Cuando yo loteo, si loteo una hectárea, que ya la ordenanza te agarra porque dice 10.000 metros cuadrados para arriba, que tenés que hacer la cesión, si vos loteaste una hectárea, obviamente el 15% es un terreno de 1.500 metros. Entonces, a lo mejor ese terreno, que eso es un poco lo que hablaba con los concejales, es difícil ponerlo en una situación de espacio verde público. ¿Por qué? Porque el espacio verde público necesita tener su, para que sea un buen espacio, necesita tener una accesibilidad de todos lados. Claro. Por eso las plazas antiguamente eran redondas, garantizaban el acceso por cualquier parte, que luego se convirtieron en cuadradas porque para la trama ortogonal, que es la que tenemos nosotros por la ley de India, de lo que más se acomoda. Pero tenés las cuatro caras de las plazas libres. Claro, es decir, ingresás a la plaza de distintos lugares. ¿Por qué? Porque la plaza debe servirle a la población que la rodea, que generalmente es no más de 300 metros a la redonda. Esto te garantiza... O sea, cada 300 metros debería existir una debe servirse plaza. De esa plaza. Cuando uno dice servirse, es acceder, divertirse, generar recreación, no sé, contemplación, lo que vos quieras. Ahora, ¿por qué? Porque esto obedece a una ley que nosotros llamamos 880. Es decir, al espacio verde público debe acceder solo el niño de 8 años en adelante hasta un adulto mayor de 80 años. Entonces, ellos no pueden caminar más de 300 metros. Por eso, cuanto más cerca es mejor. Claro, vos garantizás el uso. Porque, por eso digo, ¿cuál es la importancia de un espacio verde público en una trama urbana? Es el uso. Claro, fundamental. La pregunta era, en este relevamiento que vos hiciste de más de 100, 150, no me acuerdo, espacios verdes que mencionabas, ¿eso es solamente contemplando este porcentaje que se debe dejar cuando cuando hay un terreno, los dueños tienen la obligación de, claro, de dejar ese porcentaje. Ese sería el criterio para tener en cuenta la cantidad de espacios. Claro. ¿O hay otra manera de generar espacios verdes? No, nosotros por municipio tenemos las viejas plazas ya estipuladas, como puede ser la Plaza Leopoldo Lugones de Piedra Blanca, uh-huh, la Plaza Sobremonte del centro de Merlo, la Plaza Arcoíris de Cerro de Oro, porque ustedes piensen que la conformación inicial, y esto también es interesante, ¿por qué Merlo crece como crece? ¿No? Bueno, porque históricamente fueron caseríos. Sí. Piedra Blanca, Cerro Merlo, de Oro, Cerro de Oro, Rincón, ¿no? Y que obviamente por una cuestión de que Sobremonte se le ocurrió, bueno, tomó como Merlo el lugar de emplazamiento de la villa. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, estos parajes de alguna manera empezaron a tensionar en el crecimiento. Si ustedes pudieran ver, yo no traje compu, pero bueno, si uno empieza a ver cómo se expande la ciudad, haciendo los cortes, como los cortes demográficos de los censos, vos te vas a dar cuenta cómo fueron tensionando cada uno de estos lugares. Uh-huh. Y cómo se fue, y de alguna manera se va generando esta unión de tramas entre estas locas, que no sabemos ni cómo llamarlos, ¿viste? Claro. Porque ¿qué son? Si localidades, barrios, son barrios, claro. Porque Merlo tiene cantidad de barrios. Sí. Entonces, sí, pero hay algunos con mucha identidad tan propia que a veces está ahí, ¿no? Como la atención, una cosa al Rincón, Cerro de Oro, Piedra Blanca. Tal vez. Sí, por tener, sí, sí, y aparte sí. Tiene población identitaria de ese lugar, claro, sí, sí, familias lógicas, tradicionales de ese lugar. ¿No? De funcionamiento, claro, de ese barrio. En realidad, en su inicio yo creo que eran todos parajes semirurales, digamos. Uh-huh. Tenían un pequeño caserío con una impronta italiana por la forma de construir o colonial en algunos casos, pero que en definitiva eran los lugares que se comercializaba lo que se producía en la zona. Uh-huh. ¿No? Pensemos que éramos una zona de aromática, de pepera, o sea, uh-huh, frutícola. Bueno, entonces esos centros tenían que ver con eso, con la iglesia. Claro, no. Bueno, sí, muy muy típico de cómo se va constituyendo un pueblo. Consultarte, no sé si tenés el dato acerca de qué superficie suma ese total de espacios verdes. Bueno, yo lo que saqué es la superficie de los espacios verdes activos, ¿no? Los que tienen uso. Y estamos bien, o sea que no entraría esto que preguntaba Alejandro, no. Que por ahí es. ¿Sabes por qué tipo no? Terreno baldío. Porque, sí, plazas, parques, claro, habilitados, bueno, ahora en funcionamiento. Estamos en el orden de los 13 metros cuadrados habitantes, o sea que estamos más que de sobra. Nosotros no tenemos problema de falta de espacio verde público. Uh-huh. Lo que tenemos es que tenemos demasiados, aunque ustedes no lo crean, espacios verdes públicos sin definición de uso. Bien. Entonces es como tierra que está ahí y que no genera lo que debe generar. Por eso, por eso armar un catálogo. Bien. Porque el catálogo lo que les va a permitir de ahora en más es que cada loteo nuevo que venga se piense en función de qué se va a hacer la sesión. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y además, sí, sí. Entonces, digo, mayor lo dejo identificación de esos espacios verdes, también para transparentarle a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que la comunidad tiene? Es que claro, la comunidad lo que no comprende. Por eso yo a veces digo, a veces hablamos, pero no sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Porque todo esto yo no lo hice solo físicamente, que fui y traté con lupa de buscarlos. Están en una planimetría municipal identificados. O sea que, sí, pero que queda en un plano, en una oficina. Bueno, digamos, pero, que, ¿cómo pero se es un comunica? Punto de partida. Sí. Porque de ese plano vos te fijás, yo habitante, me fijo en mi barrio, si tengo necesidad, qué espacios verdes públicos hay, miro la planimetría y me doy cuenta dónde está. Sí, hay, ¿no?, que ver si esa información circula, que bueno, sería eso ya es otro debate. Sí, que no es menor, porque bueno, a la hora del acceso a la información sabemos claro, que a veces se dificulta. Lo bueno de las academias a veces es que tenemos la facilidad, o sea, tenemos esa facilidad de obtener la información. Claro, desde la universidad. Desde la universidad. Uh-huh. Ahí volvemos siempre al rol fundamental. A lo largo de los años que he hecho estas investigaciones, nunca tuve inconvenientes para encontrarme con la información. Aparte, si había un inconveniente, obviamente nosotros tenemos una ley muy clara de la información pública. Claro, y está, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que fue claro. uno de los temas que se propuso sí, en la sesión verde, que tiene que ver con el derecho de la comunidad a tener acceso a este tipo de información. Sí, ahora yo te voy a decir una cosa. El problema más grave es que no tenemos información, a ver cómo decirlo, que sea de fácil lectura para todos. Claro. No hay, por ejemplo, no está digitalizada de manera correcta. Este es uno de los problemas básicos que tenemos. Ajá. Yo dirijo un proyecto de investigación en la facultad que estamos armando el catálogo de paisaje de la Villa de Merlo. Que, digamos, el paisaje no es lo escenográfico. La gente cree que el paisaje es la sierra o es el atardecer en el valle. No, el paisaje en realidad, al paisaje que nosotros hacemos mención, es el paisaje que vamos armando de manera conjunta en nuestro hábitat. El paisaje de Merlo, el paisaje de Cerro de Oro, el paisaje de... Y obviamente que hay unidades de paisaje. No es que es homogéneo. Nuestro paisaje tiene unidades de paisaje que lo hace diferente. No es lo mismo el Rincón que el 272. Sí, también cambia la vegetación, porque hay muchos árboles y plantas que crecen en un sector y no en el otro. Por eso el paisaje se compone de un sinnúmero de capas, ¿no? Por empezar, la climática. Y vos decís, ¿por qué la climática? Y porque el clima es el que de alguna manera a lo largo de los años configura territorio. Desde lo físico, porque las sierras tienen, ¿no?, obedecen a un clima en particular inicial. Entonces, climatológicamente, topográficamente, la vegetación, todo se va cosiendo una cosa con... Y los habitantes. Claro, que son parte de ese, de claro, ese paisaje. Claro, no es lo mismo una persona que vive en el sur, con bajo cero impresionante, a una persona que vive en el norte, que todo es mucho más amable, y que por eso son mucho más sociales. ¿Por qué? Porque los invita todo el tiempo a estar afuera. Claro. Moni, vuelvo un poquito en estos minutitos. El tiempo se pasa así, sí, ¿viste? Volando. Nosotros tenemos entrevistado que nos da ganas de estar mucho tiempo hablando, y en estos temas que son muy importantes, creemos nosotros, humildemente. Volver un poquito a esta reunión que estuviste con los concejales. ¿Cuál fue la devolución que te hicieron? ¿Se va a tomar algo de este trabajo que vos le presentaste para organizar de pronto los espacios verdes? Bueno, tener en cuenta esto de que hay que identificarlos. Claro, que creo que la sociedad debería saber que cuenta con esos espacios, y también para poder programar y proyectar en esos espacios que son de la comunidad, cosas que sean productivas a la vez para la comunidad. Sí, por supuesto, porque vuelvo a decirte lo mismo, lo más importante de estos espacios es lo social, claro, que es lo que generalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y otra de las cosas que yo decía, que les decía a los concejales, que otro de los problemas que tenemos es que en la 744 se ha puesto mucho énfasis en el espacio verde privado. Es decir, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, la normativa establece un factor de ocupación de suelo, ¿no? Sí. Que es donde yo puedo, los metros cuadrados que yo puedo construir sobre suelo. De la misma manera establece un porcentaje que yo puedo impermeabilizar, pileta, caminos, entrada de auto, y un porcentaje del espacio verde privado que debo dejar. Y cuando vos ves a Merlo desde arriba, Merlo es verde. Sí. Porque tiene una gran cantidad de espacio verde privado. Sí. Pero cuando vos vas al público, no tenés verde. Claro, muy poquito. Entonces yo le decía a ellos que en realidad hay que empezar a trabajar sobre normativas que regulen al espacio verde público. Y en esto hablo del arbolado viario, ¿no? Del arbolado público, no solamente del viario, sino del arbolado de plazas. Sí. Cosa que a veces dejamos muy por fuera. La 612 mete también, es una normativa que habla de arbolado urbano, se mete mucho desde lo privado, pero deja muy por fuera lo público. Claro. ¿No? Y también hay otra cosita que en esto que vos mencionás sobre si hoy sacamos una foto ¿no? panorámica de lo que es Merlo, seguimos viendo bastante verde, pero también lo cierto es que desconocemos la cantidad de loteos que están vendidos y que tienen un potencial de construcción en esos lugares, ¿no? Que eso no lo sabemos con exactitud. Por eso es tan importante esto que vos traes, que es poder clarificar cuáles son esos espacios que ya están, que son espacios verdes, que toda la comunidad podamos saber cuáles son, dónde están, cuál es esa superficie, ¿no?, que abarcan. Y bueno, eso, que esa información sea pública. Exactamente. Lo que sí, como corolario de la reunión del otro día, que realmente uno, vuelvo a decir, son horas y horas y horas que uno se pasa sentado y que estudia y que lee autores, distintos autores y demás. Lo que sí me interesó es que, por ejemplo, ahora cuando venga el nuevo código de ordenamiento, ustedes saben que hay una consultora que está llevando adelante, ¿no?, el nuevo código. Entonces, ellos lo que quieren hacer es traer a la mesa de discusión, tienen que ver si van a ser en formatos de asambleas públicas, de qué formato. Yo creo que hay que empezar a trabajar en talleres, que era un poco lo que yo les decía. Es un gran reclamo de muchas organizaciones. Bueno, lo que pasa es que no es fácil, claro, sí. A veces no es fácil, también, así como digo esto, digo lo otro. A veces no es fácil armar estos talleres, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los talleres que me parecen fundamentales es empezar a hacer los mapeos colectivos. Totalmente, ¿no? Una herramienta muy importante. Son muy perceptuales. Pero bueno, un poco ahí hablábamos que creo que la deuda de Merlo es empezar a pensar qué Merlo queremos. Antes de lo pequeño, porque claro, está bien, el código de ordenamiento es necesario, porque se nos está yendo de la mano, y aquellos que trabajamos en arquitectura, nos es muy difícil entender la 744 porque está súper emparchada a lo largo de 25 años. Entonces, por más que hay un texto ordenado, se confunde a veces el código de edificación con el código de ordenamiento, y entonces hay una es difícil, y ustedes saben que cuando hay mucho lío, el lío se genera más, ¿no? Es decir, cuando el río está muy revuelto, hay muchos que se benefician. Pocos que se benefician. Pero digamos, fácil avanzar, es como complicado, ¿no? Sí, y encima tenemos por ahí un código tributario que es muy endeble y que la multa es muy barata, y entonces prefiero hacer lo que quiero y total. Bueno, y rescato entonces que desde los concejales, entonces salió también el tema de esta consultora, que sí se viene reclamando la participación, que se amplíe la participación. Bueno, claro, ellos lo que dijeron es que cuando eso llegue al consejo, el consejo tiene que armar estas audiencias públicas. Bien, eso es muy importante. Y ahí es donde consideran que el aporte de la academia es fundamental. Fundamental. Entonces, aprovechando las dos universidades nacionales que tenemos en este territorio y un montón de, bueno, hablábamos al comienzo que Merlo es vanguardia en lo que son las ordenanzas, la legislación, y yo creo que tiene que ver con esa cantidad de personas como Mario Nicoletti, como Eduardo Lacreu en su momento, que fueron pioneras y que le aportaron mucho a la construcción de esas leyes, previo inclusive a algunas leyes nacionales. Mónica, nos quedan ya los últimos minutitos, se pasó así volando. ¿Te quedó algo en el tintero? No, simplemente creo que lo que tengo que para aportar es, bueno, empecemos a trabajar de manera conjunta, es decir, empecemos a participar, porque también a veces cuando uno hace convocatorias, yo, digamos, este equipo que les contaba que trabajamos, hemos hecho un montón de proyectos de extensión, ¿no? Porque la academia tiene, por un lado, la investigación, o sea, nosotros obligatoriamente tenemos que dar clases, es la parte académica. Pero hay dos patas fundamentales, una es la investigación y otra es la extensión. Nuestra facultad es extensionista desde que éramos centro universitario, o sea que está dentro de nuestra piel siempre trabajar con la comunidad. Pero a veces la comunidad realmente no participa. Entonces creo que también hay que hacer un mea culpa, es decir, no es solamente un Estado que cierra puertas, sino que también hay una sociedad que le está costando mucho participar, digamos, comprometerse. Después podemos hacer un análisis del por qué no, que no hace al mensaje de hoy. Pero creo que tenemos que dar vuelta a la página. Creo que Merlo está en un momento de inflexión y eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos creciendo mucho, demasiado, en lo que es expansión. ¿No? Sí. Entonces es momento de sentarnos, todos los merlinos, a decir qué Merlo queremos. Muy interesante, y bueno, de parte de lo que es el Estado concretamente, habilitar esa participación, y de parte de la Cuesto, el comprometerse. A hacer claro. Parte, que yo creo que sí, porque puntualmente con lo que tiene que ver con la planificación territorial, hubo demanda de parte concreta de organizaciones para acceder, por ejemplo, a esta primera etapa de diagnóstico? Y bueno, que tiene que ser un espacio de encuentros y desencuentros, que no puede estar solo reflejada la mirada de uno, y hay que ir con eso. Sí. Hay que ir pensando que hay muchos actores que están tensionando sobre un territorio y todos viven en este lugar. Entonces, por eso digo que hay que ser como muy, muy abiertos y en estas posturas. Hay intereses muy diversos. Sí, sí, por eso. De ambas, de todas partes hay intereses, ¿no? Sí, qué sé yo, yo cuando escucho Cierren la tranquera, la verdad que no me gusta ese mensaje tampoco. Entonces digo, yo creo que tenemos que ir buscando, que es muy trabajoso, porque a veces la participación, la ciudadanía cree que es ir, quejarse y ya está. Claro. Dejé la queja, que se haga cargo otro. No, yo creo que se construye entre todos. Exacto. No simplemente desde la queja total se haga cargo y otro. Y con una de base de la escucha y del diálogo. Exacto. Que es lo que también anda faltando por estos días. Exactamente. Mónica, muchísimas gracias por esta, bueno, estos minutitos, esta compartida. Y bueno, da para más, la verdad que da para mucho más, así que seguramente te volveremos te podríamos invitar otra vez. Llamar. Cuando ustedes quieran. Yo ahora estoy de licencia trabajando en mi tesis doctoral, así que tengo más tiempo, digamos. Buenísimo. En cuanto a horario. Así que bueno, les agradezco enormemente. Gracias que se a vos hayan y felicitaciones interesado. Por todo este trabajo. Gracias. Estábamos entonces dialogando con Mónica Cresmani. Entre muchas cosas, ella es tiene la maestría en arquitectura en paisaje y es profesora adjunta en la universidad, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, en la Universidad Nacional de San Luis. Nosotros, Negro, nos quedan, estamos ahí un poquitito pasados porque ya tenemos... Escucho que hay gente. Hay gente, hay más gente acá del otro lado del vidrio esperando. Así que si te parece, nos vamos un temita musical y no se vayan porque a las 12, aire fresco hasta las 12. Sí. No se vayan. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Muero por saber qué pasó contigo todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia.

Bueno, bien, me gusta, me gusta. En esta mañana le vamos a preguntar. Fue como una reflexión muy profunda esta, sí, ¿no es cierto? Porque sí, todos tiraron para el mismo lado. Sí, es cierto. Nos pueden seguir escribiendo hasta las 12, quedan unos minutitos más. Hasta las 12 seguimos en aire fresco y contanos, si querés, ¿qué no te gustaría perder? Hoy fue un día que arrancamos ahí con las pérdidas, entonces, bueno, le vamos resignificando con esta consigna. Ya estamos. Acá. Silla Caliente está entre nosotros. De nuevo. ¿Cómo estás? ¿Escuchaste, Perlita? Buena. Hola, soy Luan. Acá estoy en Aire Fresco, Radio Identia 103.3 FM. Helio total. Qué grande, Luan. Bienvenido. ¿Te queda cómodo el micrófono, Luan, ahí? Sí, acá está re bien. Encima la estufita al lado, re calentito todo. Estás como querés. Yo te estoy acomodando porque te vamos a filmar. Viste que después, dale, pasamos el videíto, circula por las redes, por el Instagram, por el Facebook. Y bueno, los videos de Luan te digo que son de los más vistos. Sí, también. Es un éxito total de cuando vino la vez pasada que contó la presentación del libro de la Iru, de la Irupei. Bueno, siempre las charlas son muy, muy lindas con Luan. ¿Cómo estás, Luan? Nuestra columna de niñeces. Hola, estoy re bien ahora, me desperté un poco temprano, estaba un poco cansado, ayer me dormí bien tarde, pero me desperté bien y hoy planeé traer el tema de que yo lo llamaría alimentación literatural, no sabría muy bien cómo decirlo. Bien, alimentación literatural. Significa que los niños leemos libros. ¿Te queda bien o te queda alto el micrófono ahí? Como que le queda alto, a ver. Hacemos un cambiazo en vivo, porque claro, ahí dice de frente. Esto va a salir con ruidito, todo capaz que... Ahí está mucho más cómodo. Ahí mucho mejor, y el del negro que hay que darlo vuelta porque está ahí. Ahí estamos. Ahora perfecto, sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Mira, tiene un poquitito roto eso, así que hay que darle vuelta. Estamos con Luan, con esta columna de niñeces que nos trae un tema que es alimentación literatural. Sí, se basa en el tema más que nada de que suele pasar, de que para mí pasa todo el tiempo, de que leemos algo y a base de lo que leemos, después de grande nos creamos con eso, pero más que nada pasa con las niñeces, con los grandes también pasa. Pero, por ejemplo, cuando vos lees un libro de chiquito y después de grande vas a leer ese libro, pasa que lo sentís diferente. Vos tenés que leer ese libro de chiquito porque de grande después eso te va a ayudar a criarte. Por ejemplo, sí, Liniers, su primer libro fue Mafalda y ahora de grande es escritor. Ah, bien, bien. Vos vas con esa... Voy entendiendo por dónde va la cosa. Como Linier, su primer libro fue Mafalda. Sí. Como que hay que alimentar al niño con estas... Con la literatura para que de grande darle otra... Sí, sí, sí. De hecho, lo que yo traigo es que es el tema de Gaturro. Gaturro a mí nunca me gustó y me parece algo horrible. Pero es horrible, es capitalista, es machista, es racista y es más, hace plagio. Los grandes, por ejemplo, el día del niño, ay, voy a comprarle un libro a mi hijo, voy a la librería, a ver qué libro le compro. Ay, Gaturro, salió el 35 y tiene la portada todo con colores, flúor, así brilla. Está muy promocionado. Pero que brille, vender, que sea flúor. De hecho, un dicho es: no todo lo que brille es oro. Claro. Bien, lo que pasa que suele pasar que para los comerciantes, para poder vender más, bueno, utilizan todo eso que vos decís, los brillos, los colores, y a veces muchos papis, mamis recurren a eso que es llamativo para comprarle a sus niños, ¿no? ¿Y vos qué le dirías, digamos, a esos mamás, papás? ¿Qué consejo le darías? Que compre Mafalda. Directa, sea, un clásico que no puede fallar. Sí, porque de hecho... ¿Tenés ahí algo de Gaturro? Sí, sí, sí. Unos plagios que estuvo haciendo Gaturro fue... Por ejemplo, hay millones de plagios. Y uno de todos esos plagios, por ejemplo, es uno de Mafalda, en el que aparece Guille y... No, que aparece el papá de Guille y le dice, vení Guille, vamos a hacer castillitos de arena, trae la palita. Y Guille le dice, no te la puedo prestar, estoy haciendo departamentos. Ah, y después Gaturro total, agarró. Como una adaptación hizo, capitalista. Y después Gaturro hizo, vení Gaturrín, vamos a hacer un castillo de arena. No, ¿qué castillo? Ahora el negocio es hacer torres de departamentos. Ah, una adaptación por eso, capitalista total. Sí, acá lo tengo, mirá. Igual, plagio, está la, acá plagio. Está la prueba del plagio, directamente la mostramos en cámara. ¿Y qué sentís que transmite Mafalda? ¿O a vos qué te transmite Mafalda? A mí Mafalda, por ejemplo, me da mucha risa. Pero lo que más risa me da es que yo siento que Mafalda es muy realista, en el sentido de que es curiosa. Claro. Y que agarra, por ejemplo, y va y le pregunta al papá. Papá, papá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí, quiero que me digas estas divisiones. A ver, hija, ¿cuáles divisiones? Las de Vietnam. Y literal, es realista. Tremendo. Escúchame, Luan, pero ¿vos sentís que, por ejemplo, para tus amiguitos, ¿no? ¿Les copa leer Mafalda? ¿Vos se los propusiste? No sé, ¿lo tienen en cuenta o se van más para otros libros? Para Gaturro. Para Gaturro, claro. No, mis amigos Gaturro no lo tienen muy presente, ajá, a excepción de uno y dos, y yo le digo, por favor, deja de leer eso. Entre mis amigos leemos más otras cosas que... Por ejemplo, hay otro libro que yo leo que se llama Asterix. Ajá. Ah, sí. Y que viene de la Francia. ¿Cómo, de qué se trata? Y a mí me gusta porque trata de la época romana esta, de que los romanos empezaron a conquistar todo el mundo. Conquistaron Grecia, conquistaron Bretaña, conquistaron todos. Pero fueron a la Galia. Y cuando quisieron conquistarla, conquistaron todo, Gergovia, Helvecia también la conquistaron, que no está en Galia. Pero pasó de que fueron a conquistar un pueblecito galo, de irreductibles, y no lo logran. Y bueno, trata de que son rebeldes y que logran escaparse. Igual, Asterix también tiene sus puntos malos, que yo leo de todo, la verdad, me alimento bien con todo. Sí, pero siempre tengo una cosa presente. Como 5 libros trajo. ¿Qué tenés presente cuando lees? Cuando leo, hay un par de cosas en los libros que no hay que tomar. Yo, por ejemplo, una vez leí un libro que era re machista. Nunca más lo volví a leer y me di cuenta de que era horrible. Pero, espera, ¿cómo te das cuenta vos cuando un libro es machista? Bueno, más que nada fue Gaturro. Gaturro, claro, como el porque ejemplo. Porque pone, por ejemplo, a Gaturra, no me acuerdo el nombre porque no lo leo, y que le dice, por ejemplo, que Gaturra es re celosa, lo visita todo el tiempo a Gaturro, es re negativa. O claro, por ejemplo, en otra, Gaturro encuentra a una Gaturra, yo le llamaría, porque también todos ahí se llaman Gaturrín, Gaturro, Gaturra, Gatulesca. Toda la familia de los Gaturris. Aparece una Gaturra modelo y Gaturro dice, ¿querés ser mi novia? Y le dice, ay, bueno. Y dice, sí, tengo novia. Y dice, ¿pero vos no tenías otra novia? No, bueno, ella no me quiere. ¿Y es celosa? No, para nada. Y aparece Gaturra en un estudio así con un montón de cámaras vigilándolo a Gaturro así de cerca. Claro, como que siempre el rol de ella es celosa, posesiva, va a ese lugar. Yo todas las mujeres que conocí no eran así. Ajá. Yo no conozco a ninguna mujer que sea así. Claro. Bien, bien, muy claro. Entonces ahí nomás detectaste lo del machismo en el libro. Y yo vuelvo un poquito a esto de... Cuando vos le proponés a tus amigos, ¿se copan con estas propuestas que vos le hacés de otros libros? ¿O vos llegás a decirle, mira, este libro me parece machista? Sí. No sé, ¿lo entienden ellos? Lo digo todo el tiempo. Lo decís. Es una costumbre mía. Bien. Veo un Gaturro y voy y le digo, este libro es machista. No importa si es conocido o desconocido. Bien. ¿Y ellos qué te dicen? Este libro es machista. Vos les advertís, le decís, y ellos lo toman en cuenta. Yo no tengo un amigo que me dice, ay, pero a mí me encanta, tiene chistes re bueno. Y yo lo leo. Y son chistes que no tienen gracia. No le ves la gracia. Que son plagios, que son machistas o racistas. Por ejemplo, mira, acá tengo algo. Nick hizo un montón de plagios a través de toda su vida. Yo lo llamaría escritor plagiador. Ajá. Y es más, hasta Kino se le quejó. ¿Se le quejó públicamente? Mira, el otro plagio que les acabo de contar viene con una nota de Kino. A ver, ¿qué atento dice? El silencio guardado por el dibujante Christian Dusknowkin. Algo así, no me sé el nombre. A Nick. El diario La Nación, a mi pedido de que se publicara en forma conjunta la tira de la serie Mafalda y la de Gaturro. Suplo tal omiso reproduciéndolas por este medio con el objeto de ponerlas a consideración de los lectores, manifestando públicamente mi desagrado por similitudes más que evidentes. Y la verdad es que Nick tiene toda la razón. O sea, vos ves eso. Muy bueno. Muy bueno tu análisis de ir ahí al fondo de la cosa, porque con los dibujitos, ¿no? Con las historietas, hay mucho mensaje de fondo. Y que por ahí uno dice, bueno, es algo inocente, pero cuando le llega a un niño, ahí le van metiendo un mensajito. Sí, es más, para darme guardia y que la gente que esté oyendo acá diga, bueno, es un plagio, voy a mostrar eso en cámara, espero que se vea. Bien, ahí si querés lo enfocamos bien. Le hacemos, aceptamos. Este es solo uno, solo uno de un montón. Esto es la prueba. De plagios. Sí. Plagio número uno, plagio número dos, plagio número tres, plagio número cuatro. Toda esta lista de plagios tiene... Un montonazo. O sea, no termina. A ver, ¿y cómo hacemos para ayudarle a los lectores a que detecten rápidamente que es un plagio? ¿Qué tiene que mirar? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, no sé, por ejemplo, las más que evidencias... De copias de libros, por ejemplo, o los dibujos, o las imágenes, por ejemplo. Hay uno acá, por ejemplo, en el que aparece este. Aparece un perro, le tiran un hueso, agarra, saca su billetera, su lunar, llama a un delivery y le traen el huesito. Y les paga. Luan, claro. Estamos cerca del final. Yo quería que... Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos qué... ¿Le recomendarías la lectura a otros niños y por qué? ¿Por qué le recomendarías leer? Porque para mí leer es una forma grandiosa de alimentarse, una forma de pasar tiempo. En vez de estar con el celu todo el día pegado a tu cara, ponete a leer. Yo amo leer. Tengo una biblioteca que no me caben los libros. Tengo libros en cajones, en muebles. Por todos lados. En cajas abajo de la cama, porque ya no me caben. Claro, muchísimo. Por eso sabe tanto Luan. De vos de que quieras hablar, él sabe. ¿Viste? Es un genio total. Escúchame, ¿y por qué no usamos estos últimos minutitos también para preguntarle a Luan sobre lo que estuvimos charlando, la consigna del día de hoy? La consigna es, ¿qué es lo que no te gustaría perder? A mí lo que no me gustaría perder... Ay, es una pregunta muy... Es muy difícil. Profunda, muy difícil, muy profunda... Puede ser cualquier cosa. A mí lo que no me gustaría perder sería la razón. Porque si perdiera la razón me podría ir a derecha y eso sería horrible. Yo no quiero perder la razón. Ya está, esa más. Yo no quiero perder la inteligencia porque me podría ir a derecha. Yo no pierdo la razón. Un genio total. Estamos con Luan, con esta columna de niñeces. Luan, decí vos cuántos años tenés, porque la otra vez lo dije mal. Sí, me dijiste que tengo 9 años. Tengo 2 años más, tengo 11 años. Tiene 11 años, yo lo hice más joven. Y él, ¿sabés qué? Tuvo el código de no contradecirme en vivo. ¿Podés creer? Qué grande. Fuimos al corte y me dijo, no, tengo 11 años. Bueno, un código total. No importa, yo me cagué la risa. Lo que pasó es que creo que te confundiste. Porque Irupé tiene... Claro, pasó que ese día hablamos de dos niñeces y yo le confundí la edad de Iru, que tiene 9, que era la que presentaba el libro, con la de Luan, que fue el que la entrevistó en esa presentación del libro. Luan, muchas gracias por haber venido. Siempre es un placer escucharte. Siempre es lindo que sean protagonistas, ¿no? Las niñeces, los adolescentes, como tuvimos ayer. Bueno, tenemos nuestras columnas, los jubiletes. Todos tienen acá su lugarcito y bueno, con lo nos encanta porque aprendemos un montón, nos quedamos así, viste, escuchando. ¿Te quedó algo más para decir? Me quedó una última cosa, pero digámosle que yo sería como... Bueno, es una última cosa que no... Dale, decilo, no te quedes con nada. Que encima Nick se defiende diciendo de que él no es plagiador. Ah, mirá lo que dijo en cara. Yo hablé con Kino, con Fontarrosa, lamentablemente todos ellos fallecieron, con el Menchi Sabat, con Landru. Mientras que Kino mismo fue el que lo demandó, el que mostró la queja, Landru también, todos, o sea, y él pone que habló con eso. Y después pone, pero bueno, está bien, todos tenemos 3 o 4 chistes copiados. Y yo mostré la lista de recién. Y no son tres o cuatro, son un montonazo. Copiados. Claro, nos trajo las pruebas, o sea que miente, que es un gran plagiador, entonces. Bueno, Loan, muchas gracias por esta denuncia pública que hizo acerca del plagio y que nos lleva a reflexionar a ver bien qué cosas leemos, qué cosas son importantes. Gracias, Loan. Nosotros ya nos estamos yendo. Nos están corriendo con la música, me parece. Lo último que digo es, por favor, no compren Gaturro y no pasen Radio Identia, porque ahora quédense a escuchar Radio Identia 103.3 FM. Mejor cierre que este no podríamos haber tenido. Gracias, nosotros Juan. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana de 9 a 12. No se vayan de Radio Identia Comunitaria 103.3. Saludos a la gente de La Bulla, labulla.org. Estamos saliendo desde San Luis. Hasta mañana. Chau. Chau. Saludos a todos mis amiguitos. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.